Bueno, pues aquí estamos con una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Hoy os traigo una píldora muy atractiva, muy eficaz, que yo creo que os va a ayudar con el dolor de cabeza, la dermatitis, el estreñimiento, la fatiga, vacío existencial, los vértigos o aquellos que tienen el mar de ficción simplemente. ¿Y qué os traigo hoy? Os traigo un microrrelato de un escritor de ciencia ficción, de Frederick Brown, titulado Reconciliación. Fue un hombre sin demasiado éxito en la vida, bebedor, corrector de pruebas, cultivó la literatura pulp, fue creador de narraciones con humor, misterio y en ocasiones con un final sorprendente. Es un escritor hoy que cotiza al alza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que vamos con el microrrelato de Frederick Brown, titulado Reconciliación. Afuera, la noche era silenciosa y estrellada. En el salón de la casa se respiraba un ambiente tenso. El hombre y la mujer que allí estaban se contemplaban con odio a unos pocos metros el uno del otro. El hombre tenía los puños cerrados como si debiera utilizarlos y los dedos de la mujer estaban separados y curvados como garras, pero ambos mantenían los brazos rígidamente estirados a lo largo de su cuerpo. Eran seres civilizados. Ella habló en voz baja. «Te odio», dijo. «He llegado a odiar todo lo que te concierne». «No me extraña», replicó él. «Ya me has arrancado hasta el último céntimo con tus extravagancias, y ahora que ya no puedo comprarte todas las tonterías que tu egoísta corazoncito...» «No es eso. Sabes que no es eso. Si aún me trataras igual que antes, sabes que el dinero no importaría. Es esa mujer». Él suspiró como aquel que suspira al oír una cosa por 10.000ª vez. «Sabes muy bien», dijo, «que ella no significaba nada para mí, absolutamente nada. Tú me empujaste a hacer lo que hice, y a pesar de que no significara nada para mí, no lo lamento. Volvería a hacerlo. Volverás a hacerlo en cuanto se te presente la oportunidad. Pero yo ya no estaré aquí para que me humilles. Me has humillado ante mis amigas. ¡Amigas! Esas arpías cuya asquerosa opinión te importa más que...» Un destello cegador y un calor sofocante. Ambos comprendieron, y cada uno de ellos dio un paso hacia el otro con los brazos extendidos. Se abrazaron desesperadamente durante el segundo que les quedaba, el segundo final, que era todo lo que entonces importaba. «Oh, amor mío, te quiero. John, John, cariño». La onda de choque los alcanzó. Fuera, en lo que había sido una noche silenciosa, una flor roja aumentaba de tamaño y se alzaba hacia el cielo destruido. Y este ha sido el microrrelato de hoy, la píldora narrativa de hoy, Reconciliación, de Frederick Brown, un cuento, una narración que incorpora las relaciones de pareja y tiene al final un desenlace inesperado, pues nos lleva a un desastre. Y nada más por hoy, buenas noches y dulces sueños, sed felices si os dejan.